Pues con la fecha de hoy, en este momento, se cumplen 563 programas de Engravidez. Lo mínimo que podemos estar es contentos. De ahí para arriba, satisfechos, obnubilados, embriagados, orgasmando, lo que queráis. Muy buenas noches, aquí comienza una nueva entrega de este programa semanal que en los 40 principales, los viernes por la noche a las 12, una es en las Canarias y justo después de Internight, pues abre una ventanita en los 40 principales para esas otras músicas que algunos llaman, bautizaron hace ya tiempo como alternativas. Mal nombre, con los años ese nombre se ha quedado un poco obsoleto, sobre todo dependiendo desde el punto de vista del que se mire, o independientes también, otro mal nombre, da igual. Si no sabes de qué estamos hablando, te quedas y lo escuchas. En el programa de hoy vamos a compartir con vosotros varias novedades. Por ejemplo, lo nuevo de My Chemical Romance, que es una canción para una banda sonora. Además, es una versión de Bob Dylan. También lo nuevo, y ya anunciamos en los40.com que traería polémica, del mismísimo Chris Cornell, voz en bandas a las que amamos como Soundgarden o Audioslave, y que ahora en solitario siembra la discordia con lo que ha hecho. Luego lo escuchamos. Y además de eso, pues la presencia de los Kaiser Chiefs, que serán invitados de lujo en la parte final del programa. Y también un bloquecito nacional, oye, mira tú, con varios grupos emergentes. You know that I'll be here, I'll be here. Con los saludos de Ramón Redondo, en nombre de todo el equipo que hace Ingravidez, hemos abierto con Franz Ferdinand. Noticia de alcance en cuanto a listas se refiere, por lo menos está de alcance nacional, y es que Franz Ferdinand han entrado directos al puesto número 3 en los discos más vendidos de nuestro país. Bendito sea el Señor, alabado Santísimo. Solamente ha habido dos artistas que están por delante de Franz Ferdinand en la lista de los más vendidos en nuestro país, que son Niña Pastori y Bruce Springsteen. Todos los tres discos, además, novedades, ¿eh? Bueno, pues dicho lo dicho, hemos abierto precisamente para celebrarlo con una canción de Tonight, el nuevo disco de Franz Ferdinand. En concreto es este Live Alone, que es de los temas que más recuerdan a lo que Franz Ferdinand hicieron, por lo menos en la estructura de la canción, en la forma de cantar también de Alex Capranos en sus anteriores discos. Ya sabéis que el resto del álbum es como mucho más de baile y está habiendo también opiniones dispares al respecto. Que vamos a tener hoy a los Kaiser Chiefs en la segunda mitad del programa. Ellos también harán incluso la versión del Memorial Yuri Gagarin. Y además hay novedades en cuanto a este encuentro se refiere, esta visita. Y es que, habiendo solicitado los permisos pertinentes, hemos recibido la autorización para filmar con cámara de vídeo la visita de los Kaiser Chiefs, y próximamente la podréis ver en los40.com. Ole, ole y ole, ¿no? Yo creo que poco a poco hay que subirse al carrillo de las nuevas tecnologías. Llegaremos los últimos, pero tarde o temprano nos subiremos. Y luego además se podrá ver el desbarre que vamos a plantear al final de la entrevista. Y es, como decíamos hace un ratito con Miguel con el internet, que le vamos a regalar una estaca de hierro que hemos encontrado por ahí. Bueno, pues por aquello de la broma, ¿no? Del Spanish Metal. El tema que abre su último álbum, pues se llama así, pues nosotros vamos a dar metal español. Bueno, que vamos con una de las canciones que prometíamos en nuestro sumario, y es el regreso de Chris Cornell. Este tipo, que con su amplia potencia vocal y con su gran registro, pues nos ha puesto la piel de gallina en innumerables ocasiones, después de haber tenido ahí un traspiés con Carry On, que fue su álbum de hace un par de años en solitario, pues ha querido probar nuevas texturas, y la cosa, la verdad, es que ha quedado controvertida, porque algunos dirán, joder, pues a mí me parece bien que el tío experimente, investigue, pero yo me temo que la mayoría de los fans de Chris Cornell en solitario o de cualquiera de sus dos bandas del pasado, Audioslave y Soundgarden, pues se va a quedar algo decepcionado con el resultado de la unión artística de Chris Cornell con el productor Timbaland, este rey Midas de la música negra, que también en los últimos tiempos ha trabajado con artistas como Madonna, es el que ha hecho también triunfar las últimas canciones de Nelly Furtado, pues es el que ha colaborado produciendo Scream, que va a ser el tercer álbum en solitario de Chris Cornell, que va a salir a la venta el mes que viene, en marzo. El propio Timbaland, que suponemos que además habrá cobrado buena viruta por el trabajo que ha hecho, dice que las grabaciones con Chris Cornell han sido el mejor trabajo que le ha hecho en su carrera, y predice que Chris Cornell será la primera estrella del rock en los clubs, en, al fin y al cabo, las pistas de baile. Bueno, pues juzgad vosotros mismos. No vamos a rechazar ningún mail en ingravidez@los40.com con vuestra opinión, ni tampoco lo haremos con vuestros mensajes en nuestro foro. Away. Part of Me, el sencillo que adelanta Scream, el nuevo disco de Chris Cornell. Nos va a costar. Vamos con otra cosa. En pocos meses, los Watchmen, los vigilantes, bueno, pues una de superhéroes, van a invadir las pantallas de todo el mundo. Y como ya sabéis que las películas de superhéroes vienen siempre con mucho fuego artificial, con mucha traca, parte de ese esfuerzo promocional comienza por la banda sonora. Si la banda sonora es buena, pues la cosa acompaña. Y en este caso, pues tenemos que congratularnos de que para la banda sonora de dicha película, The Watchmen, pues se haya tirado, aparte de temas clásicos, Janis Joplin, Simon y Garfunkel, Billie Holiday, Jimi Hendrix, de los My Chemical Romance, para versionar una canción del año 65. En concreto es el Desolation Row de Bob Dylan. Así suenan My Chemical Romance, francamente bien en su adaptación, el tema del álbum Highway 61 Revisited de Dylan. Aquí llega el Hombre Fu. Está ya presente un hombre que no es ajeno a la polémica. En buenas absoluto. Noches, Hombre Fu. No soy ajeno a la polémica, es más, soy la polémica en sí, alguna que otra ocasión. Sí, es la polémica. Me noto raro. Para mucha gente, ¿por qué? ¿Estás alicaído? Tengo como el pezón rojo. Sí, hoy, ¿no? Sí, me noto así el pezoncito rojillo. Yo te notaba así, algo alicaído. La sí. Verdad es que falta mucho para que acabe la temporada, pero... Está la cosa temblando, ¿eh? Claro, no sé yo, porque la verdad es que lo ha resumido muy bien, me parece que era Gema, en el foro del grupo Vetusta Morla. Sí. Y ha dicho algo así como, este colaborador que hay en Ingravidez no es muy popular, que digamos. Ya, bueno, en fin, yo es que sí, muy popular no soy. Pero bueno, a lo mejor sí, yo qué sé, quién sabe. Es un poco como lo de Dani y Eva, ¿no? ¿Quién sabe? Yo quise no estar solo en este programa, claro. Y dije, pues vamos, el Hombre Fu. Y el Hombre Fu ahora, pues... Pero en lugar de sacarme de tu costilla, me has sacado de otra parte de tu cuerpo, a lo mejor, ¿no? Sí. Un poquito más desagradable, tal vez, y de menos calidad que tu costilla, que sin duda alguna es una gran costilla, pero... No voy a entrar en ese tipo de... No entres, escapismos mejor. Verbales. Exacto. que no que, que te han nombrado en el que te han nombrado en el ya no en el foro de, del programa de sino en el de Vetusta Morla, Morla, ¿eh? Para mí es un honor salir en esa página web de ese grupo que tanto me porque gusta. A lo mejor tú dices diles a los de Vetusta que me morlan mucho, claro, y eso que tú es, que lo digo con toda la buena intención de los mundos, pero eso un fan de estos un fan fan dice no estoy fan, hasta fan, las pelotas de la broma claro, de Morla ya y no está me bien este tío quien se ha creído, se ha creído este para meterse con mi grupo. Nada, hombre, yo de todas formas voy a mezclar frases con alcohol como dicen en la canción y ya está, que para eso es viernes. Oye, que de todas formas... Oye, si, y hoy vienes vestido de rey porque te sientes una auténtica puta, ¿no? Sin duda alguna, claro. sí señor. Nadie me cree, nadie se lo escúchame, cree. Escúchame, que te ha parecido Franz Ferdinand al puesto número 3, el tercer disco más vendido en los últimos 7 días en nuestro país, es que Franz Ferdinand. Solo por detrás de Niña Pastori y de Bruce Springsteen. Oye, y a mí lo que me impresiona es lo de Niña Pastori, claro. Eso es lo que es realmente impresionante. Es que ser sincero me da un poco de miedo. Sí. A mí no me mira, gusta. En a estos no... casos funciona mucho el juego de palabras y podríamos hablar de yo me quedo más con Franz Pastori. Muy bien. O con Niña Ferdinand. Pero ves, ya lo has arreglado tú, así que yo no tengo por qué decir nada al respecto. Ya lo has dicho tú por mí. Vale, no, pues. Es que a mí ya me han cansado un poco. Yo los descubrí a los Franz Ferdinand cuando vivía en Londres y tal, en el aeropuerto, esperando unos amigos, me pusieron el videoclip y aluciné pero en colores. ¿Vivías en el aeropuerto? Vivía en Gatwick, sí. No, pues, esperando a unos amigos. Esperando a unos amigos, no llegaban, peli, ¿no? No llegaban nunca y al final allí me quedé. No, esperando unos amigos que venían a visitarme, yo vivía en Londres. Ah. Y descubrí a los Franz Ferdinand y aquello fue un pelotazo, un flechazo estupendo. De hecho, no me vestía con traje y con corbatas finas, pues porque no me ha pegado, pero lo hubiera hecho. Y desde entonces yo ya... todo se cansa uno. No, lo que sí, bromas aparte, a mí no eres el primero que me dice que este disco de Franz es un poquito más flojo. Y lo que yo ya empiezo a tener muy claro es que el tercer álbum de los grupos es el definitivo. O sea, el primero... O para bien o para mal, ¿no? Exactamente. Con el primero los grupos despuntan, la crítica los encumbra, el enemigo les pone la portada, nosotros los gozamos, los bailamos. El segundo es difícil que haya una cagada, porque como se hace ahí, yo creo que todavía un poco con temas que con quedaban del primero. Con las canciones que sobran del primero. Pero claro. Luego llega el tercero y ahí está el estoque del... Cuando toca encerrarse a componer como unos campeones. Hay terceros buenos, y hay terceros más flojos. Pero también es pronto, yo creo, para juzgar ahora mismo. De todas formas, yo te digo una cosa. Llegar al tercero, en según qué casos, ya está muy bien. Yo no he llegado a un tercero en mi vida, jamás. Yo siempre me he quedado en el segundo. ¿Qué nos traes hoy? Hoy vuelvo a traer una banda inglesa. ¿Cómo están los ingleses, Y ahora ya me lo sé. Los ingleses en general están muy bien. Una banda muy divertida, una banda muy pizpireta, que se llaman Los Friendly Fires, Los Fuegos Amigables o Los Fuegos Simpáticos. Muy cool también, ¿no? Una banda muy cool. Mucha una pose banda, y tal ahí, pero muy, bien, ¿eh? Pero bien, muy divertida, muy divertida. Una vez han sonado ya. Sobre todo muy pizpireta. Os recomiendo el videoclip de esta canción que se llama Skeleton Boy, El chico esto esqueleto. Ha sido single. Esto no... Me consta que Jan Pin de Pool y París han claro, sido singles, esos dos han sido singles. Esto hay que navegar un poquito más en el disco. El disco se llama Como Ellos, se publicó el año pasado, en el 2008. Y el videoclip yo lo he visto por internet. No sé si todavía se ha estrenado en televisiones y demás, pero lo recomiendo. ¿En qué televisiones? No tengo ni idea. Ah, por eso que... No sé si hay televisiones especializadas en videos musicales, sí, la VH1, el VHI, el VHS, todas esas. Sí, muchacho, pero aquí no hay ninguna. Bueno, da igual, aquí no hay ninguna, pero en alguno lo pondrán. En internet está Skeleton Boy de los Friendly Fire. Oye, un placer y nos vemos la semana que viene. Pues eso, si no me has despedido o los del foro no, de no momento, me han ahorcado. De momento se te va a dar un margen de confianza. Yo he cambiado de domicilio. Se te da crédito. Mira, escucho, aquí sí se te da crédito. Aquí sí, ¿no? Aquí hay ICO. Una cosa, yo me he cambiado de domicilio por si acaso. I've got to see it. Ingravidez. Muy cool, sí señor, estos Friendly Fires. Se ha ido pitando el hombre Fu, que tenía no sé qué concierto. Vamos ahora con un bloquecito nacional, como hemos anunciado en el inicio del programa. Es uno de los reproches más habituales que venimos recibiendo históricamente en Ingravidez, el que ponemos poca música nacional. Nosotros no lo creemos así, obviamente, porque si no, sí que la pondríamos. Creemos que la ponemos en la medida en la que nos apetece ponerla. Y no somos especialmente defensores de lo nuestro. Llamadnos como queráis, pero lo habitual es que nos gusten más las cosas que se hacen fuera de nuestro país. Y lo reconocemos. Pero bueno, de vez en cuando sí que nos gusta dar un poco de brío a ciertas canciones de grupos que merecen todo nuestro respeto y que además han demostrado ya su habilidad para crear canciones buenas y para hacer también buenos directos. Hoy reservamos este espacio, este bloque nacional, antes de que entren por la puerta del estudio los Kaiser Chiefs. Bueno, es una imaginación porque somos nosotros los que nos vamos a otro estudio más grandecito en el que vamos a estar con ellos la parte final del programa. En este estudio en el que estamos, pues no cabían los bártulos, ¿no? Y vamos a escuchar a dos bandas, una vieja conocida del programa, incluso ya estuvieron aquí charlando con nosotros hace algunas temporadas, son los murcianos Second, que tienen nuevo disco, y enseguida descubrimos a una nueva banda que ni siquiera tiene todavía álbum, tan solo ha editado un EP de varios cortes y que llega desde Jaén, un sitio tan inhóspito para el rock and roll como Jaén, sin embargo ha parido a este cuarteto joven y prometedor que escucharemos justo después de este tema de Second. Los murcianos tienen nuevo álbum llamado Fracciones de un Segundo, llevan tiempo con este disco preparado, han decidido esperar a que pase la marea navideña y tal, y justo ahora ha salido a la venta, y además en su primera semana a la venta han entrado al 30 y tantos en la lista oficial de ventas. Eso es buena señal y eso significa sobre todo que en estos años de currárselo, de tocar mucho en directo, Second han ganado una buena cantidad de aficionados a su propuesta. Ahora ya íntegramente en castellano. Esto se llama Palabras, primer sencillo del nuevo álbum de Second. Desde un tiempo hasta hoy tengo mal aspecto, recorriendo los lugares que fueron nuestros, refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo en que soñabas junto a mí. De agradecer tu encanto y la forma en que aprendí a tenerte entre mis brazos, refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de aquel tiempo tan sincero. Si tú no estás conmigo, las palabras las palabras se condenan a no estar, de repente pierden toda mi atención. Refugiarme en las estrellas que pintan el cielo, se quedaron en recuerdo de Particularmente me gusta más cuando Second cantan en inglés, pero bueno, es un camino de no retorno el que la banda ha tomado, y la verdad es que hay que reconocer que para llegar a más público en nuestro país, donde el nivel de inglés pues es bastante bajo, por no decir paupérrimo, pues hay que cantar en castellano. Si no, pues te quedas ahí como en un circulito, algo más reducido. Son Second, desde Murcia, la canción Palabras. Y ahora nos vamos hasta Jaén. Desde allí llega este grupo del que venimos oyendo murmullos desde hace meses y que por fin han editado las canciones que en principio vieron la luz en forma de maqueta en un EP llamado 100-0. Estoy refiriéndome a Super Submarina. Incluso hace poquito tuvimos la oportunidad de verles en directo, y para los jóvenes que son, pues cómo le pegan, cómo aporrean de bien. Llegan desde Baeza, Jaén. Repito que yo creo que tienen un futuro prometedor, porque esta canción que vamos a escuchar ahora tiene la pegada de una buena melodía y mucha, mucha potencia. Super Submarina 100-0, y enseguida con nosotros Kaiser Chiefs. Comentar en tu cara esta canción. El primero, que no me gusta jugar a tu juego. La puta cocaína que mueve el mundo a la gente domina y los enciende como gasolina. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata. Me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfecto. No ha hecho más que empezar. Te disparas, masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por tu garganta. Y sé perfectamente que esto no ha hecho más que empezar. La, la, la, la, la, la. Se pasa rápido como hace el viento y tu muchacho ya lo estás perdiendo. Cruce de miradas con solo un gesto sobre las palabras y otra noche vuelve a las andadas. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata. Me dicen que te estás quedando conmigo, sé perfecto. Esto no ha hecho más que empezar y te disparas. Masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por tu garganta. Sé perfectamente. Y ahora que estás en tu esquina tranquilo esperando que sea tu abrazo, tu abrigo. No sé qué sucede, qué pasa contigo. Muy nervioso, que estás encendido. Tus ojos se dilatan, me dicen que esta noche has metido la pata. Me dicen que te estás quedando conmigo y sé perfectamente. Esto no ha hecho más que empezar. Te disparas, masticas la canción, cambia tu cara y sube la presión por tu garganta. Sé perfectamente que esto no ha hecho más que empezar. Pues esta noche le quitamos la sintonía a esta sección que viene ahora, que es una de las más clásicas del programa, nuestro memorial Yuri Gagarin, porque el grupo que recibimos en Ingravidez nos va a hacer las veces, nos va a hacer el honor de interpretarnos esa versión, una versión en directo. Así que para nosotros es un lujo darles la bienvenida. Vienen de Barcelona, después estuvieron en Portugal, tocaron en Madrid el lunes y esta noche están aquí con nosotros los mismísimos Kaiser Chiefs. Bienvenidos, welcome, ¿cómo estáis? Buenas noches. Gracias. Que hoy vais a hacer una versión para nosotros. ¿Cuál es la versión que habéis elegido para tocarnos? The song we've chosen to play is by The Small Faces and it's called Lazy Sunday, and I think it was released originally in about 1966 or 1967, around that time. 68, maybe. Was it? Was it? It's general 60s music. It was a sort of mod classic. Okay. Are we doing it now? Here we go. Now. Okay. One, two, three, four. Wouldn't it be nice to get on with my neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. They stop me from grooving, they bang on me wall. It's dirt and crust in, it's no good at all. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. We all are sitting in a rainbow. Tune. Sing in the car seat while you flush out the loo. Oh, lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. To say, there's no one to stop me from feeling this way. Lazy Sunday afternoon, I've got no mind to worry. Close my eyes and drift away. Qué bonita versión. En directo estamos con los Kaiser Chiefs, se quedan con nosotros hasta el final del programa y además es la primera vez que una banda que viene a tocar en acústico está al completo con nosotros. Tres guitarras, teclado rojo y percusión con los pies y además y una canción mítica como este Lazy Sunday que yo creo que ni pocos de los que estábamos aquí habíamos nacido cuando esta canción se publicó, ¿no? Que levante la mano. You. No. Has born in 91. Todos son de los 70, 80, entonces... Solamente habría una persona de este estudio 2006. Que habría nacido. Y no, levantar la mano. Oye, la última vez que estuvisteis aquí, que fue cuando publicasteis vuestro segundo disco, el estudio donde estábamos grabando lo rebautizasteis como el estudio Heather Mills McCartney. Porque estaba al lado del Paul McCartney. Esto, tenemos que cambiar el nombre, Rick. No sé si se os ocurre cualquier otro nombre. Oh, right. He's going out with some millionaire woman now, Rachel something. So, Rachel something. Mm-hmm. Que ahora se ha ido con una chica millonaria. The Ringo Starr Rooms. Ringo Starr. Ringo Rooms. The Ringo Rooms. Yeah. Oh, nice. Ringo. Ah, dice que lo podemos llamar la habitación de Ringo. Pues va a ser que sí, porque suena bien. It sounds cool. Sounds good. The Ringo Room sounds good, yeah. I'd go there. Mm-hmm. Bueno, vamos a escuchar, si os parece, también comentamos un poquito la actualidad de los últimos días y escuchamos canciones de otros artistas antes de que toquéis. Por ejemplo, el lunes pasado se supo que una amiga vuestra, creo que es amiga vuestra, porque por lo menos colaboró en las canciones de... en alguno de los cortes de Off With Their Heads, ha alcanzado el número uno en singles. Estamos hablando de Lily Allen con el tema The Fear. ¿Es amiga vuestra Lily Allen? ¿Queréis felicitarla públicamente aquí por ese número uno? If you listen carefully at the end of that song, you'll hear the Kaiser Chiefs singing in the last chorus. Ah, que sí, que escuchas con atención en esa canción, al final aparecen Kaiser Chiefs en los coros. Okay, we're gonna do it now. Okay.

Never Miss a Beat Live con los Kaiser Chiefs que están esta noche con nosotros. Yeah, rock and roll. Bravo, wow, bravo. Not qué dead. Calor. It was merely sleeping. Qué calor de estudio. Hemos recibido un mail de una oyente que quería plantear alguna pregunta, alguna cuestión para vosotros. La pregunta es: ¿vuestro nuevo álbum ha degustado, dice Rottingel, poco a la crítica internacional? ¿Qué tenéis que decir en vuestra defensa? Incluso, y yo ahora añado, si queréis hacer sacrificio humano con algún crítico, yo me podría ofrecer en este momento encima de la mesa y podríais ajusticiarme, porque eso me daría la gloria eterna. No sé cómo lo veis. Well, I love it, and that's all that matters. I don't care what anyone else thinks, really. Critics are negative people by trade. Rotten girl, you need to go home and have a bath. You need to go home and have a bath. Que te vayas a casa y que te tomes un baño. Un bañito. Bueno, vamos a comentar también otra noticia de actualidad que saltó a principios de esta semana, y es que se ha incorporado un nuevo grupo al cartel del Festival Internacional de Benicassim, festival en el que ya tocasteis vosotros hace algunos años. Y me gustaría que escojáis uno de los cuatro grupos que se han establecido ya como cabeza del cartel de Benicassim para que escuchemos una canción suya ahora. No sé si os apetece también volver a Benicassim. What are they? Lay us on them. They are Kings of Leon, Franz Ferdinand, The Killers, and some friends of yours called Oasis. Really? Really. Sounds terrible. Que suena terrible. Suena horrible. Don't you want to listen any song by one of these bands? No. Not at the end of the night. No, para terminar la noche. Maybe at lunchtime. Tal vez para la hora de la comida. Venga, sugerid una, entonces. All right, I'll suggest... Who should be headlining? Stone Roses, ABBA, Elton John and George Michael. Oh. And the Pet Shop Boys. Okay. Solo una para que pongamos. Venga. Just only one. Entre ABBA, Pet Shop Boys, Led Zeppelin, Elton John. Elton John a dúo con George Michael. Elton John and George Michael. Don't Let the Sun Go Down on Me. Oh, I'd like to see it. Nice. Don't Let the Sun Go Down on Me by Elton John and George Michael. Pues está riendo un poco de la del dueto Elton John Josh Michael. It's an old one. Dice que no caiga el sol en mí, tu sol en de mí. ¿La escuchamos realmente? Yeah. Okay. It's proper. No. It's okay. A proper song. You can hear the lyrics. Come on, suffer. With us. Suffer with us. Oh, go play Franz Ferdinand. Yeah. Don't let the sun. Here he goes, ladies and gentlemen, Mr. Elton John. Yeah, yeah. I can't lie. I can't lie. No more of your darkness on my picture. Seem to fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me. Frozen here ladder of my life. It's much too late to save myself from falling. I took a chance and changed your way of life. But you misread my meaning when I met you. Close the door. And let me die. Song. Bueno, nos vamos a ir ya. Entonces os gustaría, hemos quedado en que os gustaría venir a tocar a Benicassin a vosotros. ¿Queréis desde aquí mandar un mensaje a los organizadores? So get with it. Yeah, get with it, wake up. It's 2009. Dice que nos incluyas en el presupuesto. Sí, ¿no? Exacto. ¿Es cuestión de pasta entonces? ¿Sois banda cara o qué? We have been. Sometimes. Depends. Algunas veces lo han sido. Pero que valemos la pena. Somos una banda cara. Dice que esto va a ser un buen show. Just me and him with got mics and everyone else. Yeah. We're just sitting there going, I don't know how it compares. Anyway, we're bloody good though. Que somos jodidamente buenos y que depende con quién se nos compare, sí que tenemos mucho valor. Sí, señor, yo creo que sois una gran banda, así que os tenemos que dar las gracias por estar una noche más aquí con nosotros. La cuestión es que, como pensamos eso, y además la canción que abre el álbum se llama Spanish Metal, tengo un regalo para vosotros con el que acabamos la noche. Ahora os lo doy. Y mientras, ¿qué canción usamos para finalizar? Which is the song that you're going to play for ending? Like It Too Much. Like It Too Much. Track 3. Nice. Mm-hmm. On the third album. Okay, la tercera canción de su último trabajo. Yeah. Wow. Yeah. Okay. This is the real Spanish metal. Oh, wow. It's good. That's some solid metal. That'll look good in customs. Dice que va a tener problemas para pasarlo por las aduanas. Bueno, que me acerque a mi micrófono otra vez. Hejo en España. Thank you very much. Well, nice. Muchas gracias. Thank you. Muchas gracias. Ha sido un placer teneros aquí. Nos quedamos con el acústico de Kaiser Chiefs en directo, cerrando esta noche Ingravidez, Like It Too Much. Y el próximo viernes volvemos a la hora habitual, 12 de la noche, 11 en las Canarias, en Ingravidez. Goodbye, good night, chao. Bye, chao. In nights of old, they lie in the roads, off with their heads, and always let opinion polls going in and out of another state of China to be obvious with a ringside seat. In uniforms of green and gold, like crocodiles, they're marching files of unison. Going in and out of another state of China to be obvious with a ringside seat. Going in and out of another state of China to be obvious, you get the first one free. I like it too much, I like it too much, I like it too much, I like it too much, 'cause you are descended from animals, and you are constructed a chemical, the one thing you can't have, you like too much, you look but you cannot touch. Like dominoes, one only goes, they all fall, you sail the ship, don't rock the boat. We're going in and out of another state of China to be obvious with a ringside seat. Going in and out of another state of obvious with the first one free. I like it too much, I like it too much, I like it too much, 'cause you are descended from animals, and you are constructed of chemicals, the one thing you can't have, you like too much, you look but you cannot touch, I like it all too much. You cannot touch, I like it all too much.